Les decía que ojalá nosotros pudiéramos asimilar esta revelación de Jesucristo. Ustedes saben, y lo celebramos mucho en la Navidad, y lo celebramos más, yo creo, en el año 2000, que fue el aniversario de la redención, de la encarnación, de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Como hemos estado viendo en estos domingos, si nosotros comprendemos, entendemos, asimilamos, o si el Espíritu Santo nos ayuda a entender, a comprender todas estas cosas, empezamos a vivir vida eterna desde aquí. Yo creo que por eso Jesús remacha tanto en ese capítulo sexto de San Juan que hemos estado leyendo, e insiste tanto, ¿verdad?, en que nosotros podamos comprenderlo, porque es el secreto y es el desenvolver la madeja de tantas cosas que podíamos imaginarnos o pensar basados en la palabra que Él nos dice directamente. Este es el cuarto domingo de cinco que tratan de la Eucaristía, del pan de vida, que es Cristo el Señor, nuestro alimento, quien nos da vida eterna, que nos va a resucitar, que nos da la vida en abundancia. Primero fue la multiplicación de los panes. Luego, el Padre es quien nos da el pan verdadero. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, dice Jesús. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios baja del cielo y da la vida al mundo. ¿Sí lo recuerdan? Esas palabras de las fueron del domingo antepasado. Luego, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El Padre lo atrae y Cristo lo resucita en el último día. Hoy, el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Ya está diciendo, el que yo les voy a dar, mi Padre les da pan del cielo. Ahora, yo les doy mi carne, mi sangre, el pan verdadero, yo se los doy. Se ponen los judíos a discutir, como siempre. No los convenció la multiplicación de los panes para reconocer en Jesús a Dios. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Dijo algo antes. Yo les aseguro, Jesús está empeñado en que nosotros nos demos cuenta de lo que nos está dando. Se nos está dando Él mismo. Dios mismo se nos está dando en alimento. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Solamente por Él nos puede venir la salvación, que es la vida eterna, la vida verdadera. Solamente por Él nos puede llegar. Y Él se empeña en que lo comprendamos. Ahí está el secreto, mis hermanos. Es verdadera comida, es verdadera bebida. Y agrega, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Eso le agrega este domingo. Además de que Él es el que da la vida, viene para que el mundo tenga vida. Él permanece en mí y yo permanezco en Él. La revelación de Jesús hoy es comer su carne, beber su sangre, para que el mundo tenga vida. No hay vuelta de hoja. Y la vida desde aquí, ya desde aquí es, Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Para eso es la Eucaristía, para eso es la Santa Misa, para que permanezca en nosotros y tengamos vida eterna. Sí, lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Jueves Santo, Jueves de Corpus, cada vez que asistimos a la Santa Misa escuchamos las palabras de esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que el sacerdote dice en nombre de Jesús para que nos demos cuenta que ya está presente. Y por eso lo comemos, lo comulgamos, para tener vida en nosotros. Lo estamos haciendo frecuentemente, mis hermanos. Hoy es para tener conciencia de lo que celebramos, de ese misterio tan grande que celebramos. El próximo domingo, unos se van escandalizados, consideran duras las palabras de Jesús, intolerables, inaceptables, pero los discípulos, después de estar ahí murmurando, le dicen: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros sabemos y creemos que tú eres el Hijo de Dios. Es para el domingo que viene. Mis hermanos, hoy nos toca como ir juntando lo que venimos diciendo. Son 5 domingos los del pan de vida, 5 domingos los eucarísticos, vamos diciendo. Veníamos leyendo San Marcos, ¿se acuerdan? Dejamos a San Marcos y tomamos a San Juan para este mensaje importantísimo de la Eucaristía. Entonces, hoy decimos: Señor, ven, quédate con nosotros. Queremos que seas nuestro alimento, queremos comer tu carne, beber tu sangre, recibir tu cuerpo, estar en ti y que tú estés en nosotros para tener vida eterna. Te lo pedimos, Señor, urgentemente ayúdanos. No lo comprendemos tanto, pero ayúdanos, danos tu Espíritu, que es el que nos ayuda a comprender todas las cosas. Como dijo ahora San Pablo, dice, en vez de que le amarren, ¿verdad?, de que se emborrachen, mejor reciban el Espíritu, dice, porque el otro los va a llevar, pues, al desorden. Dice, mejor pidan el Espíritu Santo. Que María, nuestra Madre, llevada al cielo en cuerpo y alma, como la festejamos el miércoles, y María Reina, como la vamos a festejar el miércoles que viene, nos ayude a valorar el Santo Sacramento de la Eucaristía, donde recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, y a dejarlo que cumpla todas las consecuencias y tengamos vida eterna, cada uno de nosotros y el mundo, como dice Jesús. Que San Miguel Arcángel nos libre de recibir indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Amén.